Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Estás en Tofuria, hoy es el programa número 114, debería ser el 2 de octubre, pero en realidad hoy estamos a 25 de septiembre porque yo me voy de viaje. Es mentira, estamos a 2 de octubre, esto es una ilusión. Y en realidad estoy muy encabronado porque hemos tenido que repetir, estamos repitiendo el programa porque antes hemos hecho el programa, nos ha quedado genial, con mogollón de cosas que cortar y que editar, es decir, pero genial, pero la mesa de Radio Malva ha decidido que iba hoy a hiper mega ultra saturar. Y estoy que me cago en Dios porque me voy mañana de viaje y tengo que hacer mil cosas que he tenido que retrasar por culpa de regrabar esto. Pero bueno, dicho esto, la magia de la tecnología implica esto. Gracias a Contrabanda FM y a Radio Bronca de Barcelona, a Radio Almaina de Granada y a Radio Cuca de Oviedo. Y también podéis escucharnos en el 104.9 de la FM en Valencia y en radiomalva.org y en la plataforma de mierda asquerosa y también en archive.org. Yo quería repetir la broma de que gracias a Es Radio por tener a Jiménez Los Santos. Es verdad. Por tener a Jiménez Los Santos, que era una broma que estaba en el programa que ha muerto, pero la repito porque Jiménez Los Santos es muy divertido, sobre todo cuando se mete con fachas. Es muy divertido, es como ver un Furby enfadado queriendo autodestruirse o algo. Esta semana ha sido muy divertido, ¿eh? Con lo de Pepe hablando en euskera en el Congreso. Yo la verdad es que cuando se despellajan entre ellos, me gustaría que lo hicieran con cuchillos y en la yugular, pero bueno, todavía no lo hacen. Bueno, a veces sí que lo hacen, pero bueno, mientras lo que se publique sea eso, pues yo me divertiré mucho. Pues volvemos a repetir lo que estábamos comentando antes. Hemos empezado el programa pues comentando pues una cosilla que me ha pedido un colega que la comentara en Radio Malva. Mi colega se llama Jaime del Val, es pues un maricón, como no podía ser de otra manera. Eso dicen, y bueno, lleva años trabajando temas de tecnología, cuerpo, identidades no humanas, todo de una perspectiva queer, ¿no? Que es, de hecho es uno de los precursores del tema queer en el Estado español, lo único que no ha rentabilizado ni ha hecho carrera universitaria con ellos, ¿no? Como alguna de las personas con las que empezó. Dicho sea de paso, no voy a decir nombres, aunque son fáciles de imaginar. Así que, nada, me ha pasado un par de cosillas que estaba trabajando últimamente para que las comentáramos por aquí, para que tuvieran algo más de visibilidad, ¿no? Dentro de ambientes así más activistas, queer, feministas, etcétera, y antiespecistas, quiero pensar, que nos escuchan. Una de ellas es un informe y demanda contra 46 estados que ha redactado, le ha llamado el primer informe de futuros vivibles, y bueno, el título se llama Alimentos de destrucción masiva, cómo explotar animales nos lleva a la extinción. Básicamente viene a hablar de este discurso, ¿no? que se está instaurando, ¿no? de cómo también el especismo, ¿no? y la dieta cárnica, etcétera, está generando un problema medioambiental muy serio, ¿no? No solamente, no únicamente la razón de no comer animales es, que desde luego para mucha gente lo es, el sufrimiento, ¿no? que genera, que conlleva, sino que también hay una cuestión climática súper grave detrás. Bueno, esto precisamente es un discurso que están ahora mismo aupando, ¿no? organizaciones como Futuro Vegetal, que como comentábamos antes, pues acaban de aparecer, ¿no? en el informe de la Fiscalía, acaban de aparecer como posibles organizaciones terroristas. Hay un programa de Lluvia con Truenos que han hecho recientemente, el último, el 115, que os recomiendo bastante, ¿no? que habla de esto. ¿Algo más? ¿Algo que añadir? No, que me chapan el chiringuito. ¿Por qué? En verdad no, si decimos Gora ETA todo el rato. Es verdad, Gora ETA. Ah, claro, ahora pues, en vez de Gora ETA, Gora Futuro Vegetal. Gora Futuro Vegetal. Gora Extinción, Good Side Extinction Rebellion. Ay, qué horror, por favor. Bueno, en fin, hay algunas coñas que son nuevas, de esta... esta repetición. De la repetición de la reposición. Me cago en la hostia. Me cago en la mesa. Le vamos a cambiar hasta el nombre del programa. Tenía un nombre y ahora se va a llamar La repetición de la reposición. Sí, se llama así. Ahora se llamará así. Me ha gustado. Me ha gustado. Pues nada, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Decían. Qué horror. Y nada, y también me ha pasado pues una cosilla que está también, que está promoniendo, ¿no? Que se llama Veganar Queer. Que mira qué bandera más friki. Que nada, es una propuesta que ha hecho, ¿no? De aunar, ¿no? El anarquismo, la liberación animal, ¿no? Y las políticas disidentes sexuales y de género. Ha hecho una bandera guapísima. Todo esto podéis encontrarlo en su página metabody.eu. Que antes he dicho que era EU de euskera, no, pero EUS es el euskera. EU es de la European Union. Sí, sí, me he confundido, pero bueno. Nada, he hecho una bandera guapísima, verde. La gente negra no lo sabe porque esto no está grabado. Sí, exactamente. Pero bueno, da igual. Yo mis errores pues los gestiono así. Y nada, he hecho una bandera muy guapa ahí haciendo como ahí un circulito de la circulada con la V de libro. Está bastante guay, la verdad. La bandera me ha parecido muy, muy friki. Y bueno, ha hecho varias. Vaya, he cogido la versión en inglés. Pero bueno, ha hecho varias propuestas al respecto, ¿no? Que viene a ser una dieta basada en plantas y el final del supremacismo humano. ¿Por qué me lo he bajado en inglés ahora? De crecimiento radical y volver al cuerpo y a la autoorganización y una huelga de, bueno, una huelga de vientres, ¿no? Como se decía, ¿cómo se llama esto? ¿Una huelga de partos ahora? ¿Cómo se llamaría esto? Huelga de natalidad, exactamente. Huelga de natalidad, de cuidados y esto que es. Y de cuidados y de amabilidad queer, bueno, de ser buen queer, ¿no? Supongo. Sí. En fin, así que nada, echarle un vistazo, ¿no? Como he dicho, la página se llama metabody.eu. Y nada, es que como la bandera es archifriki. En fin, y esta persona de verdad es, que es muy interesante. Graphic design is my passion total. Pues nada, y alguien se perdió algo este finde, ¿no? Tengo entendido. ¿El día de la visibilidad? Ah, sí, sí, es verdad. Se me hace súper raro estar regrabando esto. Esto es como vivir el día de la marmota. ¡Ah! Pues bueno, sí, este finde fue el día de la visibilidad. De bitácoras. Y el mundo al revés. Yo no estuve en el evento que se organizó en Valencia, pero Piro sí. O sea, yo que llevo tatuado a la bandera en el cuerpo no estuve, y Piro, que lleva toda la vida negando su identidad, sí que estuvo. Maravillas de la ciencia. Ya, qué vergüenza. Antes he hecho la coña de que me iba a empezar a llamar Viro en vez de Piro, pero y yo he extendido que eso es birromántico. Ay, qué horror, es verdad, lo había olvidado de mi cabeza. En fin, qué horror. Bueno, que nada, que yo creo que no viniste por bifobia, ya te lo he dicho antes, así que ya tendrás que gestionártelo. Yo ahora no soy yo, bifobia interiorizada, ahora soy yo el que te lo dice. Vamos a hacer, con todos los chistes que repitamos, vamos a hacer alusión a que lo estamos repitiendo. ¿Sí? Va a ser divertidísimo este programa. No, pero este nuevo, este no lo he dicho. No, sí, y yo te contesté. Sí que no es nuevo, este lo has dicho. Ah. Y yo te contesté. Pero yo estuve en una cosa de roller derby que es cultura bisexual, así que da lo mismo. Ya, claro. Pues bueno, la jornada estuvo muy guay, hubo una presentación colectiva, estaba el grupo Disidencies, que es un grupo que se acaba, Disidencies, ¿vale? Con B alta otra vez, que es un grupo que se ha creado en Valencia. B alta, en castellano se dice B alta, es verdad que se dice B. ¡Ah! Dios. El catalanismo está ocupando mi cerebro. Uh-huh. Nada, es un grupo B que se ha creado recientemente en Valencia, en este esplendor, ¿no? Que está viendo de los grupos B, que lleva un par de años, también con bastante influencia, ¿no? De convivencias, también con B alta, que ha habido este último mes, ¿no? Ahí en Toledo, ¿no? Este colectivo, este encuentro. Y también estaba el WeCritic, estaba la Asamblea Feminista de Valencia y que estaba Resistencia Inmigrante Disidente, ¿no? Y nada, se hizo el cortometraje Bici, que yo creo que en euskera eso significa resiste, me parece. En mi poliglotía esta de que tanto te ríes, creo, igual la estoy liando, pero creo que es un juego de palabras entre bi y bici, que es resistir o resistir. Yo estaba en una ocupa que se llama Bicinay, o sea que sí, intuyo pues, que algo tendrá que ver con eso. Pues que vi. Estuve todo el encuentro diciendo que vi en vez de que homo. Luego hice como las empresas, ¿no? Esto lo he dicho antes ya. Esto hubo un chiste que fue. Esta fue repetición de chiste. Sí, no, pero este chiste se repitió durante la jornada. Que cuando fue como las empresas, ¿no? Que llega junio y y de repente tienes la bandera arcoíris, ¿no? Pues yo, en el 23 de septiembre, que es el día de la visibilidad, por eso fue el sábado, visibilidad vi, ¿no? Joder, vamos a hacer la aclaración todo el puto rato. Sí, es que la gente no lo pilla, la gente no lo pilla. Esto va a ser terrible. Y es que tantas cosas llevan la palabra vi, tanto con B como con V, que esto da... Pero da igual, como he dicho antes en el programa, que no existe. Bueno, que existe, pero está saturado y nadie, vamos. Aquí como somos valencianas no pasa nada, porque hacemos una distinción bien clara de la B y la V. O sea, la B alta y la V baixa. Eso, los de el país imperial ese no lo entienden porque su idioma está muy limitado fonéticamente. Pero nosotras tenemos una capacidad para que no hace falta aclararlo, porque ya separamos muy bien la B de la V. Qué bien. Pues eso, que cuando acabó la jornada volví a decir que homo. Eso es lo que quería decir, y así hasta ahora, aunque a veces todavía se me escapa. Y bueno, luego hubo un recital de relatos y poesías bis, y luego hubo una performance de la peña de Bisidencias que se llamaba No soy tu unicornie. Antes Diana, de nuevo haciendo gala de que hoy estaba más avanzado a nivel bi que ella, no sabía lo que era lo del unicornio. ¿Quieres explicarlo a la audiencia ahora? ¡Se me ha olvidado! ¡Se te ha olvidado! ¡Se te ha olvidado en una hora y media! ¡De verdad! Era algo de que... ¡Ah, claro, sí! Es de cuando... De que la gente nos fetichiza a lesbis. Ya no sé si... últimamente tengo el conflicto de no sé si seguir llamándome bi, pero aunque sigo manteniéndome en... Aunque sigo creyendo que me atraviese a ello y tal, pero como últimamente tengo más claro... un posicionamiento más hacia el espectro AC y tal, no sé si, o sea, sé que no choca entre ello y que se puede y que se puede ser AC arro y que te atraviese lo bi por tus relaciones, por tu forma de construirte. Pero bueno, da igual, esto es un tema que me tengo que tratar yo con la psicóloga es la almohada. Bueno, y la cosa, que sí, que lo de los unicornios es que en las aplicaciones de, por ejemplo, en las aplicaciones de ligar y tal, la peña, o sea, en plan rollo parejas y cosas así, o la peña en general nos busca buscando esta, aparte de por fetichismo, también buscando esta idea de bisexual, ultrasexual, hipergama, que busca constantemente... Creo que he usado una palabra que solo usan los fachas, ahora que pienso. Claro, ¡ah! Tú sabrás. Da igual, no, me da igual, me vale para esto, porque estoy hablando de una concepción que tiene la gente, que es una concepción errónea. No siempre, tú puedes coincidir con todo eso, pero es una idea... que se proyecta sobre las personas bisexuales, de que estamos siempre disponibles sexualmente, de que le pegamos a todo, de que... esto en caso de piro es cierto. Estaba pensando, un momento, yo soy un unicornio. Sí, pero esto en caso de piro es cierto, pero piro porque es muy maricón. Pero esto es la típica movida que se nos representa desde fuera como al colectivo somos así, que per se, no, si eres todas esas cosas, no está mal, está de puta madre. Si eres una persona hipersexual y estás disponible siempre y todas las vainas estas, pero no es una representación de toda la esencia del ser bisexual. Exactamente. Bueno, aprovecho para decir que me voy de viaje por Galicia, no sur de Euskal Herria, Soria... Santander, Valladolid, y que soy muy facilona, como he dicho, en la que no se ha grabado bien. Así que ahí lo dejo. Seré vuestro unicornio, si queréis. Y como ya dije, como no voy a estar yo para pegarle de mi parte. ¡Escupidme! Escupidle y pegarle, porque no voy a poder castigarle yo físicamente, al menos castigadle vosotros de mi parte. Pues nada, y dicho esto, pues va una canción que se llama Ambrosia Vine, de Matt Buckley. Vale, bien, bien pronunciado es Ambrosia Vine, de Matt Buckley. Joder, lo he dicho bien. Bueno, sí, ya. ¿Ah? Eso dices ahora. ¡Bifobia! Traductor. ¡Bifobia! Bueno, lo dicho, esta canción no conozco mucho, la he escuchado justo antes de grabar el programa desaparecido. Esto es básicamente, he entrado en el en el perfil de Core 3 y he sableado música que me he ido encontrando por ahí. Un besico, Noé. ¡Gora, Noé! ¡Gora, Noé! Y nada, esta canción es sobre bisexualidad, vaya. Lo escribió, tengo entendido, por un comentario que he leído en la publicación donde Noé buscaba música bisexual, que la persona esta escribió, que escribió la canción como, entre comillas, himno bisexual, vaya, o sea que lo hizo puramente consciente. Y nada, aquí está la canción. Sides of the divine that you're choosing, but I don't give harvest or rain. I'm a being a love bait, and anything you offer up, you're losing. Leave adoration for the modest, give in to temptation for this fucking goddess. A feeling you can't hide. Don't you try and deny it. Let out those thoughts inside and love me. Worship me and hold me in a holy bond. So won't you come and ascend? I've started wars over men, but I've had Sappho write me songs. Leave adoration for the modest, give in to temptation for this fucking goddess. A feeling you can't hide. Don't you try. Bueno, seguimos en Tofuria y nada, justo el programa va a empezar a emitirse el día 2 de octubre, que coincide con la apertura del Octubre Trans de este año, que será pocos días después. Bueno, pocos, no, una semana después. Una semana. Pero después. Bueno, antes comentábamos que el Octubre Trans, para que la peña que no lo sepa, surge de las movilizaciones de a partir de 2007 pidiendo la despatologización de la transexualidad, pero este año sí que ha habido unos cambios, ¿no?, en Valencia, que han hecho este Octubre Trans un poco especial. Sí, claro. El año pasado, el Orgull Critic montó el Octubre Trans en una jornada de un día, y en esa jornada un par de personas hicimos talleres, y de uno de no binarismo, y Divya hizo de no binarismo, y yo hice de autogestión de la hormonación. Y de esos talleres, una de las cosas que surgió fue lo que actualmente es el Grupo de Apoyo Mutuo Trans, el GAM, que lleva un año funcionando como un tiro, está siendo muy productivo, no solo como grupo de apoyo y como espacio para generar red entre personas trans, sino también como un espacio del que están surgiendo paralelamente otros proyectos fantásticos como el Sopadores de la Mandra de Reinonis, como la caja de resistencia derivada de esos cenadores y cosas por el estilo, que están, bueno, una asamblea autista trans, otra, no sé, muchas movidas. Es que ahora también se está gestando una batucada trans, o sea, se están gestando muchas cosillas. Y claro, como llevamos todo el año así tal, se nos ocurrió que este año podíamos proponerlo dentro de los grupos de socialización del GAM, el proponer que hagamos nosotros el Octubre Trans, o sea, que hagamos entre todos un montón de actividades y no sea solo una jornada y que sea un mes de actividades trans chulas. Y junto a Lord We Critic llevamos un par de meses tramando cosillas y ya tenemos cerradas unas cuantas cosas que, de todas formas, cuando esto se emita ya estará colgado el cartel en las redes de Orgui Critic, de Reinonis y de tantas otras cosas afines. Entonces mirad ahí porque habrá fechas mejor confirmadas, horas mejor confirmadas y a lo mejor alguna cosa que se me ha pasado que también estará ahí. Empezaríamos el domingo 8 de octubre con una proyección del documental de Stroll con posterior forum, o sea, con posterior charla en la Caixeta. Esto sería a las 6:30. El martes día 10 de octubre, aún con la hora por determinar, sería clase de iniciación al Vogue Femme en Los Tinglados del Puerto, en Tinglados 2, quien quiera buscarlo en Maps o algo. Y bueno, y esto, y que será una clase también enfocada a la Kiki Fest, que es una fiesta de ballroom abierta, digamos, que se hará el día, el domingo 29 de octubre, aún por determinar la hora, no me acuerdo el sitio, pero bueno, que lo tendréis en el cartel, vaya. Luego, miércoles 11 de octubre, no me acuerdo nada cuándo se ha pasado, pero bueno, ya lo veréis en el cartel. Pero esto aún está por detenerme a la fecha, pero es la presentación del libro de June, Guía Gramatical del Lenguaje Inclusivo, o del Lenguaje No Binario, perdón, creo que se llama, Guía Gramatical del Lenguaje No Binario. Luego, 12 de octubre y alrededor, por eso pasamos lo pasamos a otra fecha. El 12 de octubre y alrededor no hemos calendarizado nada para priorizar las acciones del movimiento antirracista ese día o los días o los días alrededor, por ser una fecha muy importante para el movimiento. ¿Qué es ese día? Es el día de la Hispanidad o alguna cosa. Sí, es el día que Colón descubrió América. Sí, es el día que empezó el colonialismo español por Avia Yala. Sábado 14 de octubre, aún no está por determinar hora y lugar, pero habrá Gael, vamos a llamarle Gael porque no sabemos qué nombre artístico quiere gastar, pero es nuestro Gael, así que vamos a llamarle Gael. Gael expondrá su cortometraje y una exposición de fotografías, eso, aún no sabemos hora y lugar. Luego, el viernes 20 de octubre será el Queer Baret, donde yo estaré de técnica de sonido. Y ¿qué es el Queer Baret? Explícalo. El Queer Baret será eso, un cabaret queer, será en Loarta a partir de las 6 de la tarde, con actuaciones musicales, poesía, micro abierto, un montón de cositas. Vamos, que será una fantasía, es el fiestote de todo esto y la Kiki Party son las dos fiestas que tenemos este año de Octubre Trans. Y ya para acabar, ¿qué nos quedaría? Ah, sí, bueno, claro, el día 22 de octubre, coincidiendo con el día por la despotologización trans, se habrá concentración. Ya avisaremos si en el ayuntamiento o en otro sitio. En un principio queremos que sea ayuntamiento, pero ya veremos. ya cuando esté confirmado, ya, o sea, cuando ya recibamos una confirmación institucional, ya avisaremos de, bueno, ya avisaremos, estará en el cartel, vaya, y estas cosas. Nada, eso es todo, y bueno, y me dejo, y hay un par de cosas que aún no están calendarizadas, pero bueno, ya aparecerán en el cartel. Molve, perfectísimo. Pues bueno, ahora viene la canción I'm Guy de Disco Rats. ¿Quién es esta gente? No conozco mucho, pero esto es un grupo que está en mi wishlist de Bandcamp, que es donde meto todo lo que, cuando me pongo a hacer arqueología queer en Bandcamp, buscando poniendo palabras clave y buscando y escuchándome 30.000 discos a ver qué me parece chuli para meterlo en la lista. Es uno de los tantos grupos que apareció. Es un grupo así es un grupo de Reino Unido, de queercore y emocore y tal. Y nada, suenan muy bien, las letras están muy chulas y es bastante trayera. Queercore bueno, vaya. And that makes me easy prey. I was born an outcast, and that makes me easy prey. I'm gay. Straight boys like to touch me, and they think it's really funny. Straight boys like to touch me, and they think it's really funny. I'm gay. Your boyfriend sexually assaults me. Boyfriend sexually assaults me. He assaults me, assaults me. Your boyfriend sexually assaults me. Your boyfriend sexually assaults me. He assaults me, assaults me. Jesus Christ was a queer. With your dad, it makes him really horny. I do poppers with your dad, it makes him really horny. I'm gay. Oh, daddy. Straight boys like to touch me, and they think it's really funny. Straight boys like to touch me, and they think it's so funny. I'm gay. Your boyfriend sexually assaults me. Your boyfriend sexually assaults me. He assaults me, assaults me. Your boyfriend sexually assaults me. Your boyfriend sexually assaults me. He assaults me, assaults me. And you think I like him because I'm gay. Este año estoy mirándolo desde otro punto, porque otro año que he ido en la carroza y he ido despelotada y tal, pues entonces no he disfrutado igual que estoy disfrutando hoy. Ajá. ¿Eh? Y de alguna forma estás aquí también, ¿no? También, claro, hay que apoyar todos los años. Yo fui de las primeras que apoyé en el 78, que fue la primera vez que se hizo. Yo iba ese año con la camparta. ¿Dónde? Pues se hizo aquí en Madrid, pero en la parte de Doctor Esquerdo. Oye, ¿y ha cambiado mucho la cosa? Muchísimo, muchísimo. Supongo, ¿no? Íbamos protegida ese año de la policía para que no nos hicieran nada, y sin embargo, ese año los primeros que van es la policía, por si le hacemos nosotras algo a ellos. Pues a Carla Antonelli la conocí porque yo soy una persona muy echapalante y entonces en aquella época estábamos más unidas. Nosotras veíamos a una y era como encontrar una isla cuando te está ahogando o un salvavidas. Porque claro, en una sala de fiesta no le interesaba que tú cantaras muy bien, lo que le interesaba es que tú dieras una imagen de mujer sexy para que luego dijeran, pues no lo es. Entonces ahí estaba el morbo. Porque yo me acuerdo muchas salas de fiesta que le preguntaba, oye, ¿y cuándo va a salir la transexual que está anunciada? Y dice, pero si ya salió, es la que hizo tal número. Ah, pero si eso es una mujer. Éramos reina cuando estábamos actuando porque teníamos todo el público pendiente. Porque es que ya podía ser la que estuviera de figura, la figura éramos nosotras, aunque saliéramos más tarde o antes. O sea que en ese momento tú decías, pues aquí estoy protegida. Y claro, ves la gente que te está aplaudiendo, te están diciendo guapa, pues tú dices, jo, pues aquí la media hora que tenga o la hora que tenga, esto es gloria. Luego a lo mejor al salir, pues te cogía y te detenía. El ir maquillada de una sala a otro garito donde tú no trabajabas, si la policía te veía, pues te detenía. Pues nada, sigues en Tofuria, ya estoy en Radio Malva, en Radio Almaina, en Radio Cuca, en Contrabanda FM o en Radio Bronca, o en la plataforma de mierda o en archive.org. Y nada, lo que acabamos de escuchar son dos audios de Cristina Rodríguez Ñáñez, que era una tipa trans veterana de Madrid de los años 70. El primer audio fue son Peter Toro a la cámara y la prohibida como entrevistadora, que la interceptaron en el Orgullo de Madrid de 2006 y le preguntaron. Y yo he visto el vídeo y me hace mucha gracia que la entrevista tiene lugar a unos metros de donde estuve yo durante todo ese orgullo con los colegas, así que seguro que me la crucé, bueno, a toda la peña que aparece ahí, seguro que nos cruzamos. Y el segundo audio es el documental del viaje de Carla sobre la vida de Carla Antonelli, esta tipo trans del PSOE, bueno, ya no es del PSOE, por suerte para ella y para la humanidad, que bueno, ya la conoció porque ella, Carla Antonelli era de Canarias y cuando vino a Madrid, pues una de las personas con las que se encontró fue con Cristina. Bueno, Cristina era de una localidad de Huelva, de Isla Cristina, y bueno, tenía 72 años cuando entre el 19 y el 20 de octubre apareció muerta en el piso tutelado en el que se encontraba en Torrejón de Ardoz, el año pasado, o sea, va a ser un año ahora. No sé si sabéis un poco cómo va el tema de los pisos, pero suele ser bastante horrible. Tenía problemas con la dirección, en este caso era una empresa la que lo cuestionaba, la empresa Clece. O sea, en general es bastante mal cómo se trata, de manera paternalista, de manera horrible cómo se trata. Si habéis tenido experiencias con peña que está en pisos tutelados o os ha tocado estar en pisos tutelados, en general es bastante despersonalizado y bastante chungo. A Cristina la iban a expulsar días después de que apareciera muerta, lo cual pues ha especulado que pudo suicidarse. Nada, que me parece bastante, bastante feo, ¿no? Que una persona tan importante, ¿no? Que para la historia LGTBI, trans, etcétera, del Estado español, pues haya pasado tan ignorada y tan inadvertida, ¿no? Por la historiografía, cuando la tipa pues fue una de las pioneras, ¿no? Estaba en la primera mani del Orgullo de Madrid de junio del 78. De hecho, la entrevista que vamos a escuchar ahora se la hizo Peter Toro, que como decíamos en la grabación de antes, nos está salvando programas últimamente. Este ya es el tercero o cuarto programa que hacemos gracias a audios que nos ha pasado. Y bueno, Peter la pudo entrevistar y tenemos pues casi 40 minutos de entrevista gracias a él, porque eso, ha sido una persona bastante ignorada, salvo por el documental, que era hablando de Carla Antonelli. O sea, es como Carla Antonelli pues se le hace un docu y a esta tipa pues se la ignora básicamente solo para preguntarle por Carla Antonelli. Me parece bastante feo. Y bueno, en el programa antes estaba comentando, ¿no? Anécdotas de Carla Antonelli, ¿no? Como cuando se presentaba en las manis del Octubre Trans, cuando en ese momento el PSOE, el área LGTBI del PSOE y la FLGTB tenían una postura contraria a que la transexualidad no fuera una enfermedad, o sea, defendían que era una enfermedad, y esto les hacía chocar, ¿no? Con el activismo trans de base, y aún así la Carla Antonelli venía a la pancarta cabecera y se hacía una foto en plan, esto lo he visto yo con mis propios ojos, ¿eh? Y nada, que apenas ha tenido esta persona, o sea, apenas se le ha hecho menciones, salvo ese caso y salvo que en 2018 Madrid Women's Week, que no tengo ni idea de quién es esta peña, le dio un premio, ¿no? Le dio un premio la presidenta de la asociación y el embajador de Italia. No conozco la asociación, no sé por qué estaba el embajador de Italia, ¿vale? Y cuando se lo dieron, pues se le reconoció, ¿no? Que había luchado para que se aprobara la identidad de género, que fue una de las primeras personas que salieron a la calle sufriendo una gran represión policial, estando detenida en varias ocasiones bajo la ley de peligrosidad social y puso el valor, ¿no? La lucha, ¿no? Que había tenido en pro de la normalización, ¿no? Que había tenido Cristina. No se sabe mucho de su vida, salvo la entrevista que vamos a poner ahora, que bueno, se sabe que estuvo en el mundo del espectáculo en Madrid en los 70-80, que solía cantar copla, que estuvo trabajando en mogollón de empleos precarios en Huelva, albañil, recogiendo fresas, curro feminizado, ¿no? De Huelva, prototípico. Y bueno, por desgracia, no sé si podremos saber mucho más de ella, porque según cuenta en la entrevista, pues Peter le puso el vídeo de la manifestación que pusimos el audio en uno de los programas anteriores, de la manifestación de 78, en el que aparecen varias de sus compañeras, y según Cristina, pues están todas muertas. En ese momento estaban todas muertas y ahora con ella también muerta, pues se nos va una parte muy importante, ¿no? De la historia trans, ¿no? En este caso de la ciudad de Madrid. Y bueno, pues ahí dejamos la entrevista y después de la entrevista, una canción. Sí, bueno, ya para acabar, la canción es de Tarántula, que es un grupo afincado en Euskal Herria. Es un grupo que se denomina como Queer Punk Sudaka. Y nada, llevan poquito, por lo visto. Tienen Bandcamp, si buscáis Tarántula Queer Punk, bandcamp.com, podéis encontrar tres maquetillas, creo que, pero se repiten canciones, vaya, o sea, es la última es la que mejor grabada está. Y es una pasada. Suena mucha tralla, suena mucha ira queer y mucho punk directo y ahora escucharéis la canción, no me acuerdo cómo se llama. Advertencia y eso, que nada, pues nos despedimos, chaico. Pues nada, pasadlo bien, ha sido un programa grabado en tiempo récord, así que amadnos por ello. ¿Ya estás grabando? Ya estoy grabando la conversación. A ver, ya, es que ha pasado tantos años, fue en el 78, yo me acuerdo de mis amigas. Vale. De mis amigas que ya estaban hechas. Vale. Las que no estaban hechas, tú sabes que cambia mucho. Sí. Vale. Entonces, pero bueno, puedo conocer alguna cara. Se te ve. Mira, qué perfil. Mira. ¿Y qué esto? Es que estás igual. Lo que pasa es que voy con la cara lavada y el pelo lo tenía súper largo. Vale. Entonces. De todas las transexuales que iba, nada más que quedo yo. Si yo aquí el día que yo le deba dinero a alguien me maquillo, no me conoce. Te lo digo yo. Me maquillo, me tropiezo y no me conoce. Es que tú sabes lo que es dos reales de pintura. Una amiga mía cuando se pintaba decía, ea, con dos reales de pintura, mira, parecemos otra. Sí. Fíjate, y era la primera y mira qué escándalo. Esa es la española. No, esa es Gina. Esta sí. Es la Gina, ¿no? Sí. La rubia. Esa ha muerto hace 6 meses en una residencia. ¿Y quién es la otra rubia? La que está al lado. Esa es la Patti. La Patti Bravo, que le llamaban. Patti. Esa murió de la droga. Esa ya ahí era yonki. Hombre. Claro. Y yo no voy maquillada, van todas maquilladas. Mira, esa es Laura, la que salta. Laura. ¿Y qué pasó con Laura? Pues Laura se metió en Proyecto Hombre con lo de la droga y la tuvieron un tiempo, porque en Proyecto Hombre es para hombres y mujeres. Uh-huh. Y luego murió. La Emi era muy guapa, tenía 16 años, era de Astorga. Tenía un hermano, nada más, que trabajaba en un supermercado y ella. Tuvo unos novios muy guapos, Emmy. Sí. Mira, la gente que iba ya, guapa. Y esto fue en Doctor Esquerdo. Ahí se había tirado de la cárcel la francesa y su novio. Sí. Mira, Rebeca. Rebeca. Esta Rebeca, ¿no? Sí, esa imitaba. ¿Y esta quién es? Esta de aquí, que está a tu lado. Esa es la que te he dicho, la Katia. No, la Katia es de aquí. No, esa es... Esa es la flaca. Esa es Laura. Laura. Laura. Entonces, esta es Laura. Gina. Esta es Gautia, Gina. Y esta es Gina. Esta es Gina, esta es Katia. Vale. Y la otra es Rebeca. La otra, espera. Esa Rebeca. Esta es Rebeca, ¿no? Sí. Vale. Que siempre ha imitado a Sara Montiel. Sí. Rebeca también ha muerto hace poco. Ah, esa es la que murió hace sí. poco. No, la que murió hace poco, que yo sepa, Gina, pero ella murió antes. Ah, ahora vale. Rebeca tenía 76 años y la otra 78. Vale. Esta era madrileña castiza, entonces, Rebeca. Y esta pequeñita. Esta es la Suanso, la que yo te digo. Sí. Suanso, su madre era millonaria. Ah, vale. Íbamos a su casa. Y esta guapísima. Que... Está la Emi. No, es que me has dicho la Emi, la rubia de aquí. No, Emi es esta, la que va a mi lado. Mira, esta es Emi. Esta es Emi. Esta es Emi. Sí, de Astorga, mira. Esta. Sí. Estas dos. Esta es la Emi. Esta es Emi. Guapísima. Sí. Que en una parte ella empezó conmigo aquí. Sí. Y luego se ha cambiado. Sí. Sí, estáis todo el rato. Ella tenía 16 años, Emi. Ahora estás aquí adelante. Sí. ¿Sabes? Que te mueves más que las maracas de machín. Que los precios. Que estabas ahí. Sí. La rubia, guapísima, jovencita, Gina. Es la Gina. La Emi, ¿no? Ah, sí. Esta es la Gina. Esta es Gina. Sí. Y Emi es esta. ¿La Gina cuántos años tiene? Aquí. La Gina ha muerto con 78. Sí, pero aquí está muy jovencita, ¿no? Pues ahí tendría la mitad, si esto hace 40 y tanto. 44 años. Claro, por eso. Claro, por eso. Y esta es la que era un poco chunky. Esa es la Patty. Sí, que es la esta Patty. Es la que esta es la programa. Suanso. La Swanson, sí, la Patty. Que su madre era rica. Sí, vale. Esta, la que la madre era rica, es esta. Rica, que vale, después cayó la droga, mira, sí, Swanson. Sí. Esta es la Sonia del Ojo de Cristal. Vale, esta de aquí. Sí, esta era de Ardea del Rey, de un pueblo de La Mancha. Vale. Sí. Ahí ya dijeron la policía, bueno, pues iros despacito y no iros juntas. Porque nos tiraron un costo lomoloto. Petardo, pero la gente decía que era... Desde los pisos de ellos, alguien tiró petardos. Desde un piso de ahí. Los gritos estos de arriba abajo, ¿también tengo a carajo? ¿De dónde ha salido eso? Yo qué sé, eso se lo inventaron ahí en ese momento. ¿Sí? Yo me acuerdo que llegué al momento que empezaban. Sí. Y dijeron, bueno, las traen en primera fila. Y bueno, pues ya después de ahí yo te hablo de las transexuales que estaban como transexual, no queda ninguna. Ahora ahí también iba mucho niñato gay. ¿Ves? Esa es la que un día me confundí yo con ella. ¿Va vestida como yo? Sí. Pero no soy yo. No. Fíjate bien que yo dije. Digo, esa no Mira, soy yo. Entonces, la que va con la rubia guapísima, esa es Gina, la Gina. La que está así un poco macadrada porque se le ve que está... Patty, la Patty. La otra guapa... Emi. Vale. La Emi era una bellísima persona cuando murió todas. Uh-huh. Sí. Lo que me da sensación de verme, y me acuerdo de aquella tarde que yo le dije a mi marido, voy a no sé dónde, ¿sabes? Sí. Porque yo no, esto. Y llego ahí y ya me estaba, pues, está. Venga, tú en primera fila, que está. ¿Se esperaba tanta gente? No, porque era el primero y no. No, pero ya había... Porque yo me acuerdo... Que se oye estos gritos. Yo me acuerdo que yo actuaba en Zacha y ya se llenaba Zacha de personas, ¿me entiendes? No tenía ya miedo, porque Franco murió en el 75 y esto en el 78. Oh. Y entonces ya la gente salía sin miedo y mira. Entonces, ¿quién arranca el grito? ¿Cómo se llama la que arranca el grito? Esta. Esta es Katia. Katia. Katia. Vale. Entonces, Katia es la que arranca con el eslogan. Sí. Sí. ¿Y de dónde era Katia? Katia de Madrid, de madrileña, Madrid. Pero vale. Murió en Bilbao. Vale. Y la que está Rebeca de Lavapiés. Rebeca es la que está al lado esta, de Katia. Esta es Rebeca. Vale. Y esa es de Lavapiés. Vale. Vale. Y esta es la Patti Bravo, que ahora está actuando. Mira cómo era la Patti Bravo. Que ahora actúa. Esta. ¿Esta? Esta es Patti Bravo. Sí. La guap, esta es la Emmy. La guapísima esta es la Emmy. La Emmy, tenía 16 añitos. Es muy jovencita. Esa es la Suanso. Esta es Laura. Laura, vale. Sí. Laura y Emmy, ¿no? Mira, Emmy era esa. Sí, muy guapa. Sí. Muy guapa. Sí. Ay, esa sabe quién es, la Nacha. La Nacha, ¿quién es la Nacha? La Nacha, una. ¿Tú no has visto vestida de azul? Sí. Pues esa es la Nacha. Esa es la Nacha de. Sí, que decía que fregaba los platos con brillante. Vale, vale. Esa. Es que no se le ve mucho porque está en segunda fila. Es muy jovencita, sí, la pero, Nacha, sí, claro. Pero, la Nacha sí. Tiene ahora 50 y tanto. Vale, vale. Pues ahí, sí. La Nacha. La Nacha es madrileña también. También, vale. Esa es ahora Patti Bravo. Patti Bravo, vale. Que la verá actuando por Chueca. Sí, sí, sí, sí. Y luego uno de estos chicos era el novio de la que se tiró en la cárcel, que se mató, que le llamaban la francesa. ¿Sabes? Esta es la que está en segunda fila, es la que me has dicho antes de vestida azul, ¿no? Sí, sí, sí. La hermana de la enloquecida es esa. Tú ves la película Vestida de Azul cuando dice, porque mi hermana tiene mucha clase y tal, pues es esa. Esta, vale. Y esta es la Sonia del ojo de cristal. Esta es la que lleva gafas, es la que tiene el ojo de cristal. Sí, una vez se quitó el ojo empezó a jugar y tal. Sí. Es que las conoces a todas. Hombre, pues si no te estoy diciendo. Sí, no, se ve. Claro. ¿Sabes? Sí. Ahí, en aquella época, todos los tranvías fueron. Todos los tranvías en Madrid fueron. Y yo cuando llegué a Madrid no me cabía dos. La que mató de la silicona el peluquero de Rocío Jurado, que se llamaba Manuela, y Suanso, que íbamos a comer a su casa porque era rica y decía, de momento le entraba hambre, venga, vamos a mi casa, criticaron... que no atienda el mayordomo. Y el mayordomo se ponía negro. ¿Os criticaron tanto? Yo no. ¿O estabas mal vistas ahí en la cabecera? No. Todo lo contrario. La gente, una admiración que no vea. Y aplaudían. ¿Sí? Íbamos pasando y la gente, mira. Total, que ahí no íbamos ya con miedo ni ninguno. Ahí no íbamos con miedo. Sí, hombre, la gente todavía estaba así, ¿me entiendes? Es que íbamos armando un escándalo, o sea, íbamos gritando y la gente, pues tú sabes, si hoy en día también no le han tirado al gobierno huevo y le han pegado, pues imagínate. Sí. Oye, búscame a la de 2,20 m, a Isma Baber, que está aquí, Isma Baber. Claro, era un espectáculo y Mababel medía 2 metros y pico. Era de Cádiz, de un pueblo de Cádiz. Mira Emi aquí, qué guapa está. Mira, esta es Emi. Esta es la Emi, sí, la jovencita. Sí, ya y, la tengo. Y estoy buscando Mababel, que medía 2,10 m, que era muy espectacular. Mababel tenía una cara de mujer increíble, pero luego medía 2,10 m. Pero cuando actuaba, cantaba regular, porque era de Cádiz, no cantaba más. Pero la gente iba a verla porque la Bibi no quiso ir. No, la Bibi no quiso ir. Ella no iba para nada, ella rezaba como que era mujer de toda la vida. Y en Málaga le dijeron, oye, bonita, puso en una revista que ella había nacido mujer de toda la vida. Y la gente de Málaga le contestó, oye, guapa, que te conocemos. Y en Málaga, que fue donde se crió. Porque esta es la Rebeca. Esta es la que te he dicho que es la Patty Bravo. Sí, la Patty Bravo, sí. Pero entre la Patty Bravo y la Rebeca hay una. Pues no sé. Porque ya también vinieron, escúchame, yo te hablo, pero ya también vinieron muchas que eran de pueblo. Sí. Ahí está la enloquecida. Esta es la que yo te digo. No, me dice que esta es la enloquecida. No, es esta. Esta es la enloquecida. Que su hermana es la otra. Esta es la enloquecida, ¿ves? Yo no la había visto bien. Esta es la enloquecida. Esta hacía de Lola, pero en plan bruto. Mira. Con el abanico así, ¿sabes? Mira, esta es guapísima, guapísima. Esta es la Emmy. Sí, guapísima. Mírala. Sí, sí, muy guapa, muy guapa. Guapa, guapa, guapa. Pero un bellezón. Uh-huh. Y esta también. Pero date cuenta, tenía 16 años. Mira, ahí ya va con el pelo, como yo te digo, ¿ves? Sí. Los rulos sí. Y tal. Pero sí era guapa, pero tenía 16 años. ¿Entiendes? Sí, y ella tenía mucha 16 pena. 16 años y ya está en la cabecera gritando. Sí, porque ella cuando vino de Astorga, vino porque tenía un hermano trabajando en un supe y no tenía padre ni madre y se vino. Es que... y nada más que vino... pues me buscó a mí, me encontró y buscó en mí una cosa que me acuerdo yo que todavía yo no conocía a Luis, a mi novio que estuve muchos años. Y vivíamos en la calle Chegaray en una pensión. Yo siempre iba con la cara lavada a todos sitios. Ya me pintaba cuando actuaba. Una horquilla aquí, ¿no? ¿Eh? Una horquilla aquí atrás. Pues puede ser. Sí, yo mira, era mucho de horquilla. Sí, llevas, mira. Llevas claro, horquilla. Porque el pelo se me venía para acá. Sí, yo tenía el corte de pelo así. Sí. Yo tenía el pelo muy largo. Uh-huh. Sí. Yo me acuerdo que era por la tarde, como a las 8 de la tarde. Uh-huh. Me acuerdo. Y yo salí de Santa María de la Cabeza hasta Doctor Esquerdo andando. Yo me fui sola y ahí me encontré pues, con la manifestación. De eso sí que me acuerdo. Y después, bueno, vamos aquí otra vez. Entonces, Rebeca. Rebeca es sí. Eso. Sí. Vale. Rebeca trabajaba en el Julia con Gina y con Cochinel. Ah, vale. Estaba Cochinel, la famosa Cochinel. Y esta es la de vestido azul. La que está en segunda fila. Claro, mírala, esa sí. La Nacha. Sí. La Nacha. El cámara, notas que se ha fijado mucho en la rubia esta. Gina es que era muy alta, muy espectacular. Es que sí, tenía los ojos verdes. Uh-huh. Gina tenía los ojos verdes. Y vivía con su madre en San Blas y la madre era una modista. Y ella, pues yo la última vez que la vi viva, estaba en Bilbao, que se echó un novio allí en Bilbao. Uh-huh. Yo trabajaba en el Bataclan y ahí se rodó la película La muerte de Mique. Uh-huh. Y sale sí. Ella en el público y salgo yo también, pero no se me ve. ¿Fuiste a otra manifestación aparte de esta después? No, ya no. ¿Ya, ya no? No, no ya solo no. Fuiste a esta, a ¿no? esta. Y ya yo dije, ya... porque era la primera... y yo quería, pues eso, que se abriera un poco más el abanico y que cuando fuéramos a un sitio, pues me entienden. Aunque yo nunca tuve problemas, la verdad que no, yo problemas no tuve. Porque en cuanto decía, a ver, ¿por qué van maquillados y tal? Yo comía en Barcelona con el bello Paco, con Paco España, y venía y decía, a las 4 de la mañana, ¿por qué estáis pintados? Sobre todo a Paco, yo me podía pintar, yo era una mujer. Y decía, no, es que trabajamos en tal sala. Ah, vale, seguí comiendo, buenas noches. Y yo estaba harta de eso. ¿Me entiendes? Que cuando iban a una sala y llamaba, oye, que están esto, lo que te he dicho, de las minifardas, ya conmigo se enrollaban más. Ay, usted también trabaja aquí, usted es fulana, ¿no? La que pone ahí la puerta, no sé qué, no sé cuándo, está. Y era, y yo digo, quiero que, sí, quiero que me dejen tranquila, ¿me entienden? Que no venga a mí porque yo sea tal, ¿me entienden? Pues mira, yo no recuerdo mucho porque yo vivía con Luis y lo que recuerdo que yo estaba trabajando no sé dónde, yo llegué, mi novio no se había enterado porque no está. ¿Tu novio hubiera aprobado que hubiera sido una manifestación gay? Sí, hombre, sí. Mi novio era muy liberal, mi novio era... un chico. Era un facha de doble vida. Él no hubiese ido, él no hubiese ido. Pero no era un facha de doble vida que se llevaba mucho. No, mira, Luis tenía una cosa, que yo era un poco conocida en Madrid. Entonces, cuando yo iba por la calle y me encontraba a lo mejor muchas que no salen ahí, que ha muerto, Macarena, de Linares, y me decía, niña, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuándo. Él me decía, Cristina, te espero. Y él se echaba atrás, me decía, tú habla con tu amiga lo que tú quieras, pero yo no tengo por qué escuchar, porque muchas lo hacían. Mi novio era muy guapo, Luis. Entonces, él sabía mucho, él sabía qué tal. Y yo le decía, no, es que está molestado y tal. Dice, bueno, hoy a lo mejor no, pero mañana me ves solo, me decía él. Hoy no me ha molestado porque vas tú, pero a lo mejor mañana voy solo y me dice, oye, ¿y Cristina? Y él no quería que me entiendes. Y cuando en mi casa, igual, él no me prohibía que llegara el golosina a hablar de artisteo y tal, pero me decía, bueno, Cristina, yo me voy a la habitación, ¿me entiendes? Y me decía, tú habla tu cosa, pero yo no tengo por qué tal. Y él sabía que en el fondo, pues si era gay o era transexual, que siempre le ibas a una miradita, porque, ¿me entiendes? Mi ¿qué bola. Sientas tú ver este documento, esta película, 44 años para después? Mí un orgullo, en primer lugar porque me veo joven, y en segundo lugar, pues porque si luché por algo, fue por eso, ¿me entiendes? Yo hice la primera, ya después van arrancando las otras. Yo logré lo que yo quise, ¿me entiendes? Mi documento, mi de esto, mi de otro y tal, está. Sí, pero fue censurada. Alguien decidió de que esto no se puede ver, no se puede sí, ver. Sí, pero tú date cuenta que estaba Franco recién muerto y siempre en las televisiones había un montón de fachas, ¿me entiendes? Hoy en día te la hubiesen quitado de las manos, pero en aquel tiempo nada más que había una televisión. Había dos, la primera y la segunda, pero era la misma. ¿Tú crees que hubiera sido emitible en el 78 ver todas esas trans en televisión? Pues sí, porque la gente hoy en día... Hoy no, sí, pero en el 78... Pero mejor porque no sería tan cerrado. ¿Qué recuerdas de ver tanta gente en la manifestación? Pues esto impacta mucho hombre, en el 78. Hombre, tú imagínate que te llama y las amigas que te llama, oye, no deje de ir, no sé qué. Y tú vas ahí como diciendo, bueno, yo voy. Pero luego cuando ve todo eso, dice, madre mía, ¿me entiendes? Porque se ve mucha gente. Sí, y luego piensa, oye, pues esto no es, ¿me entiendes? Que va a un pueblo y hay cuatro. Cuando yo llegué, sí, ya estaban la gente, pasando, ¿no? Cuando lo ponen en retiro, que sí, empieza la gente y ya retiro, ahí ya estaba la gente en la calle. Entonces cuando yo llegué me incorporé y ya estaba la gente en la calle, que no es como cuando va al retiro que hay gente sentada hasta sí, que empieza la manifestación. La mayoría de los tíos que hay ahí, pues fue por ver, ¿no? Porque tú imagínate Laura con una cosa transparente que lleva que se le ve las tetas, ¿me entiendes? Entonces, todo eso era novedad. Pues yo divinamente, porque las nuevas de hoy en día, lo que piensa es que cuando ve el orgullo, ya lo ve como una diversión, lo ve como una cosa muy normal, pero ahí se ve que estábamos empezando y que había un sufrimiento, que lo que queríamos era pues una libertad, como todo el mundo, ¿entiendes? Porque ya las demás... pues casi digamos que un botellón y un de estos, porque ahí vamos muy normal, ahí no van los gays en una carroza ni Alaska ni nada. Eso es el comienzo y es la primera y es lo que la gente quiere ver, cómo se fundó, porque ahí se ve cómo se funda por una cosa. Pues en aquel momento a lo mejor pues parecería una grosería, pero hoy en día pues me parece muy bien, porque en todas las manifestaciones se busca un eslogan. Uh-huh. En todas dice que si está, que si estamos aquí por pues no sé cuánto, que si el presidente abajo, pues ahí pues una que tuvo una idea y lo dijo y ya está. He podido hablar con expertos académicos que han estudiado la historia de la memoria histórica y me dicen que esto fue muy espontáneo. ¿Tú crees que tienes razón que sí, es espontáneo? Sí, fue de la noche a la mañana. A mí me lo dijeron el mismo día. Sí. A mí me lo dijeron el mismo día. Sí. Yo tenía teléfonos fijos y me llamaron. Oiga, Cristina, ¿qué es esto? Que tienes que venir. Y yo cogí y me eché de mi casa andando y llegué. ¿Sin pintar? Sin pintar, pero si yo no me pintaba más que cuando actuaba. Y tampoco me pintaba mucho. Porque yo cuando iba con el Golosina, que iba a DVD, me decía, ay, Cristina, nunca he visto una BD que se pinte tanto. Digo, a ver, estamos en una sala de fiesta, que no es como un teatro. El teatro tiene más luces. Pero digo, ¿para qué me voy a poner como una mona si me lo tengo que quitar después? Porque sí es verdad que yo me pintaba, pero no. Y me decía, es que te veo muy natural. Porque a lo mejor había otras artistas, o incluso dos señoras que bailaban, no sé qué, y salían como una mona. Claro, yo era la atracción a la que querían ver. Y decía, pues si esto es una persona normal, con un poco de pintura, un moño, las flores, y mi abanico y mi tal. ¿Entiendes? Y entonces, pues no era lo que me entiende. Porque ella en la mente iba pues buscando, pues eso, la típica que sale ahí con 20 rabillos y tal, la purpurina, y no. Porque yo, para cantar una canción de Marifé, pues me pintaba como se pintaba Marifé. ¿Me entiendes? Yo no me podía poner un tal. Ahora, cuando salía DVD ya era otra pintura. Porque yo me eché tres novios. Nena. ¿En la cárcel? Sí, yo me eché tres novios. El de la Coca-Cola, anda que fui tonta. El que vendía las Coca-Cola. El que daba el café, que si yo no iba, no había café. Y todas me lloraban. Cristina, por favor. Y yo no quería verlo porque tenía otro. Y él lo sabía, que yo me veía con el otro. Porque ahí se... Los tres más guapos. Uno era el de la trompeta. Porque... tocaban una trompeta a las 7 de la mañana. Pero bueno, ¿en la cárcel se puede relacionar así? Uy, pues sí. Si en la cárcel antes, nena, había un puteo. Antes había un puteo. Pero nosotras no, nosotras elegíamos. Nosotras éramos la reina del Chantecle. Madre. ¿En cuál estuviste? ¿En Carabanché? Yo me acuerdo que estaba viendo una película de Marifé, porque nosotras, al chico que traía las películas, pues los chicos le pedían una de vaquero, una de romano, y nosotras, pues como éramos bastante, decíamos, oye, tráenos una de Marifé, por favor, que estamos de esto. Y cuando ponían de vaquero no íbamos al cine, era todos los días, ¿eh? Y pues estaba una de Marifé y me estaban llamando a mí, salga en libertad. Y yo digo, ahora cuando termine la película, decía yo. Yo estaba tan a gusto que no quería ni salir. Tres novios, el de la trompeta que era monísimo, el Lipi, que era el del café, y el de la Coca-Cola. Yo tenía Coca-Cola gratis, dinero, que me daba dinero para esto. El otro, el del café, nena, es que yo entré con 17 años. Pero sí que es verdad que muchas de ellas eran bichitos. Eran bichitos, ¿eh? Una de ellas apuñaló al novio porque se lo encontró con una. Y yo le decía, nena, yo me encuentro a mi novio y llego a mi casa, me la encuentro con una chica... Pues oye, es mi novio y es un tío macho. Yo le decía, digo, ni apuñalo a uno ni a otro. Cierro la puerta y después le digo a él, oye, pues mira, en mi casa, pues no lo haga. Pero yo cogí una tijera, un cuchillo y así a los dos. No, pues ahí está. Y yo decía, vamos a ver, tu marido es un chico y estaba con una mujer, nena, le decía yo. Yo estaba con una mujer. Yo a mi novio nunca lo vi con nadie, pero yo llego a mi casa y le veo con una mujer, nena, yo aplaudo, yo aplaudo. Este boom que hay del mundo trans, la veneno y todo eso, ¿es una moda? Sí. ¿O es una moda que repite otra vez? Como No, es una moda. Mira, yo de la veneno te puedo hablar porque, a ver, cuando yo actuaba siempre había cuatro. Y una conocía a la veneno, venía de no sé qué, o tal. Yo de la veneno te puedo decir que fui a actuar, que estaba saliendo la veneno en televisión, fui a actuar a Armería, a la sala Baco, y bueno, y un día veo los ceniceros volar, unos puñetazos que daba una, ¡pum! Aquello era una película del oeste. Y las artistas tuvimos que salir por el garaje. Y cuando estaba en la pelea, pues yo ya estaba en la sala, no sé si actuando o había terminado de actuar, estaba en la barra, algo así. Y dice, corre, corre, que es la hermana de la Veneno. Y yo digo, madre mía, los puñetazos que daba la hermana de la Veneno, porque la hermana de la Veneno es joyera, una de ellas, y estaba con su pareja, entonces que era jovencita. La hermana era del Partido Socialista y la echaron, la hermana de la Veneno, la Pili. Y escuché eso, sal corriendo. Que, digo, hoy hay una que daba unos puñetazos que era Chimorri. Y dice, no, esa era la hermana de la Veneno. En fin, en los años 90 sí, o... Sí. Se me ha olvidado el nombre. La Juani. La Juani, efectivamente. La Juani. Bueno, la Juani. Sí. Bueno, no. La Veneno salió antes. Luego... ¿La Veneno salió primero hombre, o la Juani sí, salió no, primero? No. La Veneno salió antes. Y una época que Pepe no llamaba a la Veneno, o la Veneno no quería ir por el dinero que le daba, la Juani, que es un callo, eso es un callo al lado de la Veneno, por favor, fue y se puso unas botas, porque la Juani es media tonta, y le dijeron, mira, nena, ponte unas botas, no sé qué, y tenía dos perritos, y coja los perros y le pone un traje de flamenca, y se presentó en el Mississippi, con los perros vestidos de flamenca y ella queriéndose la Veneno, ¿me entiendes? Y bueno, no le llega ni... Y salió dos veces, Otra vez le dijo una amiga mía, nena, es Semana Santa, ponte una mantilla y a los perros también. Y era el circo, pero eso no, a la Veneno no le hacía sombra para nada. Que salía con la Carmina esa, con la Carmeli. ¡Que te calles, Carmeli! Mariñas. Mariñas. Vale. Bueno. Periodista Mariñas. Bueno, vale. Pues Mariño estaba en la playa esa de desnudismo de allí. Sí. Y la Veneno era un chico pues, que estaba por allí porque su madre no le quería allí. Y se lo trajo. Y se lió cuando vino con un gay mayor. Pero la Veneno, según dice, que tenía un cacahuete. Entonces el viejo enseguida se cansó y vio a una travesti que se llamaba Andrea, que murió del SIDA, y se lió con ella. Pero la otra, como estaba malita, la tuvo como una amiga, no la tuvo como un amante, porque dice que la Veneno tenía un cacahuete. Entonces la tuvo así, ¿no? Que le pagaba la comida y tal. Y como la veía todas las noches pintándose, porque era prostituta, Andrea, pues la otra un día dice que le dijo, ay, déjame tus zapatos que me los ponga, no sé qué, esas cosas. Y dijo, ay, pues yo te acompaño. Y dice que llegó allí y que los andares era de, como me entiendes, cuando no maneja las cosas. Y ya después, pues se puso y eso. Entonces, ¿qué opinas tú de este boom que hay pues, ahora por, de transexualidad? Porque como es la novedad y no hay castigo, porque cuando tú, en la época de Franco había un castigo, o sea, había la ley de peligrosidad social, la ley de no sé qué, el que no trabajaba. Pues entonces, es como si tú sales y tú dices, mira, tú eres trapecista, pues a los trapecistas le hacemos esto. Y tú dices, ah, no, yo no soy trapecista. Y ahora es todo el mundo gay por eso, porque es la novedad. ¿Me entiendes? Es la novedad y todo está bien visto. Y te dan paga y te dan de todo. Pero en aquella época, pues no te daban trabajo. ¿No? La trans que murió en la cárcel, ¿qué recuerdas de ella? Bueno, yo no la conocí. ¿No la conociste? No, yo no la conocí. Era, yo sé que se llamaba, le decían la francesa, aunque era española, sí. Y dicen que era muy guapa. Uh-huh. Y una amiga mía, Macarena del Linares, una vez actuando, sí, hablando de ella, me dice, pues tú tienes mucho parecido con la francesa. y por los pómulos y por cosas, y era pues eso. Y murió muy joven, con veintitantos años. Pues mira, porque ellos tenían miedo a que su familia lo supiera y iban a los sitios ocultos. A lo mejor iba con un chico, a lo mejor le decía a la madre: mamá, voy a salir con Pilar. Y Pilar era Ramón. Y llegaba a los sitios, y entonces, pues la persona que tenía un poco de pluma en el ambiente era ordinaria, ¿entiendes? Porque ellos lo que quería es llegar a la casa y decir: mira, mamá, te presento a Pedro, a mi amigo. Y como no tenía pluma, pues la madre decía: pues otro muchacho. Pero claro, si tenía pluma, no podía decirle: oye, mamá, este es mi amigo. Era su amigo en el club o en el cuarto oscuro. Porque en el cuarto oscuro, cuando todo entra, todas son Marisol. Mentira, entran los cuartos oscuros: no, yo soy Marisol, yo soy Marisol. Luego salen, tosen un poco en la puerta, hacen así, y ya es Ramón. ¿Sabes? Y ese es el engaño. No sé, es que creo que fue todo tan deprisa que llegamos y oye, no sabíamos. Yo cuando llegué no sabía, porque estaba la policía escortándonos. Y después de momento te ve que la policía te está protegiendo, porque además yo lo escuché eso en la manifestación. Fíjate, ahora nos protege la policía, y antes corríamos, decían pues aquellas que había, que era la no sé qué, la no sé cuánto, que había un lío grandísimo, porque a lo mejor te hablaba una y te decía: te voy a presentar a la Esmeralda. Y luego llegaba un señor con una barba hasta aquí. Y tú decías: esa la Esmeralda, me cago en su muerto. ¿Entiendes? Y entonces había mucho lío. Porque había mucha confusión entre trans y un maricón pintado, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué había tanta...? ¿O metían todo el mismo barril? No, para los gays, sí. Los gays piensan que una transexual es igual con gay. Y de hecho lo piensa porque, por ejemplo, yo cuando he tenido un novio, ella debe de pensar que yo tengo otras cosas que no lo tiene un gay. Pero el gay le ataca a mi novio como diciendo: ah, pues si está con esta, puede estar conmigo. Pero no, porque ese chico no ve una barba, ve unas tetas, ve abajo tal. Y entonces, oye, y luego que tú te puedes enamorar de quien quiera. A mí me ha dicho muchos de mis novios: Cristina, yo no me enamoré de ti porque tú eras Sofía Lore, un suponé. Yo me enamoré porque me gustaste tu manera de tal, no sé qué, tu gracia o porque... Ya está. Mira, yo, mi madre era adorable, te puedo contar 20.000 cosas que la he contado. Pero yo no te voy a contar de familia, porque yo fui una persona... Bueno, yo de hecho tengo mis hermanas todavía. Sí. O sea, te lo resumo. Yo con mi familia fui una reina. Ya está, ya te he contado que sí. Mi madre misma me puso Cristina, que tal, que esto, pues no. No. Pero eso es un orgullo para ti, porque yo he hablado con muchas trans de tu época y posterior, y todos cuentan un desgarro. Han vivido un desgarro. No, mira, nosotras cada una somos de un padre y de una madre. No nos metamos a todas en el mismo saco, porque si hay 500.000... cada una es de un país, de un padre, de una madre, de una historia. Yo lo único que te voy a contar es que, por ejemplo, en mi casa yo dije: esto es lo que hay y esta soy yo. Si a mí no me hubiesen aceptado, yo cuando tengo cierta edad, tú haces así y tú dices: no tengo familia, porque tú eres tú, ¿me entiendes? Pero dio la casualidad, pues eso, que yo fui naciendo, creciendo, fui cantando, fui no sé qué, y mi madre no hizo falta. Mi madre no hizo falta. Porque en una transexual, una madre lo ve todo. Lo ve todo cuando te pones los zapatos de tu hermana, cuando estás cantando sobre el espejo. Yo me ponía a cantar y había ahí un pozo en la finca que sacaban agua a todo el barrio. Y yo me ponía a cantar y calla, calla. ¿Y te pillaba a tu madre? Bueno, mi madre la primera que se ponía a escuchar. Y decía las de los pozos: callaros, que estás cantando la Cristina. porque yo me ponía a cantar, pero sí que es verdad que en cuanto escuchaba que el cubo lo tiraba y había un ruido, ya yo me cortaba. Pues como todo el mundo que empieza que le da un poquito de vergüenza. Ahora, para el escenario no tuvieron ni que empujarme. El día que tuve que salir, salí y ya está. Pero de pequeña, pues yo escuchaba un ruido y tal. Y a ver. Entonces, ¿actuar no sentabas ese la coquilla por dentro, no te da los nervios? Mira, hay artistas que sí, que se ponen nerviosas. Pero un artista como Rocío Jurado, que tú la hacías así, y empezaba ella, ajá, entonces la que canta no tiene ni vergüenza, ni miedo, ni nada. Yo tenía vergüenza porque yo tenía unos años que yo decía, ay, me están escuchando. Pero ya luego cuando tú dices, yo voy a cantar, eso de que te tengan que empujar, tú eres un artista y tú ya sabes lo que vas a hacer. Y estás pensando antes de salir, pues la canción voy a terminar así. O no, ¿me entiendes? Y lo lleva ya en mente. Esa gente que dice, uy, estoy nerviosa, eso lo dicen por decir. ¿Tú te crees que una Marifé de Triana, después de grabar 300.000 discos, y 300.000 entrevistas, cuando hay un estreno se pone nerviosa? Un estreno para ti es, uy, lo que tengo que hacer hoy, como diciendo, me voy a comer. Claro, yo en el tronío todos los días salía, y 3 horas, y más cuando salía un artista de...